Este año 2020, con motivo de cumplirse 400 años de la llegada de la primera imagen de la Santísima Virgen María al país, en Catamarca, la Iglesia Argentina resolvió celebrarlo con un año de jubileo mariano. Dadas las especiales circunstancias que atraviesa el mundo, se suspendió el Congreso Mariano, pero asimismo hemos acudido fervorosamente a nuestra Madre, mediadora de todas las gracias, para que interceda una vez más ante su Divino Hijo, Señor nuestro, para que mitigue el efecto de esta pandemia. De cierta manera, le estamos pidiendo a la Madre que participe en nuestros padecimientos, por lo que nos proponemos meditar en este Vía Crucis sobre los dolores compartidos por Jesús y María. Pidamos también por todos los enfermos, por todos en riesgo, por quienes contribuyen de cierta manera a su curación, a su cuidado y por todas nuestras necesidades. Iniciamos este Vía Crucis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz, por nosotros Él se dio. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que En la cruz, por nosotros Él se dio. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. María, su madre, asistía a la farsa del juicio plena de dolor y casi en soledad, apenas acompañada por algunas compañeras de infortunio, de las seguidoras fieles al Señor Jesús. Su pena sobrepasa sus fuerzas. Sin embargo, sabe que este camino hacia la espada en su corazón recién empieza. Hoy queremos modificar nuestra vida para acompañarte y participar de tu desventura. Haz, Señor, que podamos compartir tu dolor, haciéndonos más hermanos entre los más pequeños y necesitados de tu reino. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego, no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de tu padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ven. Señor, porque soy así, estoy como ciego, no sé comprender. Señor, mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo: ¡Salud, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblando las rodillas les rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. La mirada de Jesús, profunda y penetrante, nunca es de castigo, sino de misericordia y de esperanza. Y la mirada de María no debía ser distinta en su expresión, en su contenido y en su destino. Hoy nos sigue mirando, llena de compasión y de piedad, de cariño y apoyo, abrazando al solitario, acompañando al doliente, animando al abandonado. Sepamos refugiarnos en sus manos, relicario y custodia del mundo entero.

todo se iba preparando y cumpliendo inexorablemente. Ese sí tuyo, madre, implicaba muchas más cosas y circunstancias que una maternidad común. Hoy, madre, queremos acompañarte en tu camino a la cruz de Jesús, pero siempre al mismo pero de nuestros egoísmos, de nuestra comodidad, de nuestro sentir superficial, nos disminuye en las buenas intenciones. Estamos seguros que en el mundo todo debe cambiar, que nada mañana será igual. Pero, madre, ayúdanos a cambiar hoy, a enfrentar ya nuestra superación de las limitaciones terrenas, para que nos lleves de la mano en el camino de nuestra conversión. Estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. En esos ojos, unos llenos de lágrimas y los otros entrecerrados por el sudor y la sangre, se podría leer: pobre madre, ¿cómo sufre? Miremos la abnegación de María. ¿Qué más podría brindarle al Señor sino su destrozado y amante corazón? Me gustaría hoy ofrecer al Señor algo, pero lo que abunda en mi corazón no es bueno. Tal vez quisiera amar a los pobres y a la pobreza para llegar a ser pobre por amor. Así, de la mano de María, vivir la grandeza de ser cada día más pequeño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues para vivir tengo un ideal. Amar, amar, morir por los demás y así vivir y no volver atrás. Amar, amar, amar, morir por los demás y así. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Para María, ver a Simón ayudar al Señor debe haber sido un momento de respiro en medio de tanta angustia y amargura que seguramente cargaría en su corazón. Sola con su dolor, quisiera llevar la carga de la pesada cruz, pero eso le tocaba al Señor. Recordaría los últimos momentos de Jesús con los discípulos, la última cena, el lavatorio de los pies. ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Sí, Madre, llévanos por el camino, la verdad y la vida. Pidamos al Señor que nos haga abandonar el egoísmo, que nos haga prójimos de nuestros hermanos que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales, aun aquellos que nos cuestan. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Tú sientes mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte. Abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Después, Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana, y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. La tradición nos recuerda la presencia de Verónica, que con valor, decisión y compasión se apiada y limpia el rostro de Jesús. María, contemplando la escena, habrá agradecido tanto el gesto de Verónica, compadecida por el dolor del Señor. Hoy el Señor nos propone un parecido encuentro. Podremos quedarnos como espectadores o decididos como Verónica, correr a abrazar al Dios que nos salva. Digamos con San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Él les respondió: vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Caído por el peso de la cruz y el dolor de sus penas ante los sufrimientos que aún le esperan. Que ya los imaginaba la noche anterior en el huerto de los olivos. Entristecido cuando pidió ayuda y consuelo a los suyos, quedando solo. Solamente María te acompaña desde el primer paso hasta el final del camino. Solamente María, que por la obediencia a la palabra de Dios ha participado plenamente en la obra de la redención. En esta caída parece decirnos: no se sientan culpables cuando estén tristes a causa de sus sufrimientos. En mí encontrarán el consuelo que necesitan. Por eso, Madre de la Fe, enséñanos a escuchar y anunciar la palabra, hoy más que nunca, a los sordos y mudos en la fe. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo de un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Solo aciertas si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Para hacer tu voluntad, para que mi amor sea de ti. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: Felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. El silencio de María, sobre todo en estos momentos, nos enseña a guardar silencio ante la falta de los demás. Enseñame a guardar silencio y a no criticarlos, porque con la misma vara que los mida, seré medido yo. Si acuso a la mujer adúltera, seguramente clavarás tu mirada en la mía para pedirme que arroje la primera piedra. Hoy quiero llorar, Señor, por tantas ocasiones en que he juzgado, por los pensamientos inadecuados, porque he sido severo con ellos. Señor, que sepa guardar el silencio de tu madre para poder escucharte. El cumplir con la voluntad de Dios debe marcar el curso de estos días, desde la mañana a la noche, en el pasar de los días de encierro, en nuestra vida total. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que quiero de ti. Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes están tristes,

porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. A los ojos de María, lleva la visión de Jesús clavado en la cruz. Los ruidos de los martillazos, la sangre brotando de manos y pies. Jesús ofreciendo su vida y María a sus pies aceptando. Como hoy, en la proximidad de la entrega, en la cercanía de un final no esperado, aparecen nuestros miedos, nuestra entera fragilidad, la debilidad del hombre frente a Dios. El Señor y la Madre unidos en la entrega, en este misterio de la redención. Los dos unen su amor en una plena comunión. Que podamos comprender amor y dolor, aceptación y donación. ¿Podremos ofrecer nuestra enfermedad, el riesgo de un futuro tan cercano, el temor de un final no esperado? ¿Seremos capaces de entender y dar un paso confiado a la eternidad? Ayúdanos, Señor. Quiero caer en tierra y morir. Si no quedaré solo, soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Ha llegado la hora, glorifica tu nombre en mi ser que hoy muere para que seas tú. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Después, sabiendo que todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja y le ataron una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Jesús ha consumado su sacrificio. María lo mira y ya no encuentra en su rostro signo de vida alguna. Jesús ha terminado su obra. cuando llegue mi hora, ¿habré hecho lo que el Padre quería? En estos tiempos de enfermedad, miedo y dolor, no tengas miedo a detenerte para orar. No estás perdiendo el tiempo, lo estás invirtiendo. No tengas miedo a volver si te fuiste más de una vez. Hay una fiesta preparada para recibirte. No tengas miedo a andar. Te están esperando. Allí en la cruz tú estás, Jesús, triste y solo, sin luz ni calor, abandonado por todos vas irradiando siempre a amar. Oh, ¿qué voy a encontrar? No, no encontraré dolor, solamente Dios amor. Decimotercera estación. Bajan a Jesús de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. De los brazos de la cruz descendió a los brazos de su madre. Milagrosamente, todavía en pie, la reina de los mártires. La madre de Jesús, protegiendo su cuerpo sin vida, ya no tiene más dolor para ofrecer. Las últimas lágrimas de esa terrible tarde de dolor. El sufrimiento de María en su soledad. La compasión de Juan y de nosotros, sus nuevos hijos, que nos movemos en la angustia del pecado sin compartir su dolor. Como María, estamos llamados a vivir con Cristo, que camina a nuestro lado. Como María, sepamos consolar y amar, orar y sacrificarnos por nosotros, por los prójimos y por los demás. No podremos comprender su amor si no es amando. Ante el asombro del momento, reparemos en el mundo que nos rodea y recordemos que, como Jesús, estamos llamados a amar el mundo. Porque de mí te acordaste cuando moriste en la cruz. y mi pecado borraste cuando moriste en la cruz, porque en tu muerte lavaste con sangre roja de amor el mundo que había manchado con mi pecado. Por eso yo te doy gracias en este instante, Señor, y me dispongo a ayudarte en la obra de salvación. Hoy me arrepiento de todo lo malo que cometí y me propongo amar tanto como tú a mí. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron, había una huerta y en ella una tumba nueva donde nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En la misma sepultura se depositaba un cadáver y se plantaba una esperanza. Cuando el sepulcro se tapiaba con la pesadísima losa, se abría un horizonte de vida para la madre de los creyentes. Ella empieza entonces a alumbrar innumerables hijos a la vida. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera. El rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación. Si eliges este camino del dinero, al final serás un corrupto. El dinero tiene esta seducción de llevarte, de hacerte deslizar lentamente en tu perdición. Y por esto Jesús es tan decidido. No puede servir a Dios y al dinero. No se puede, o el uno o el otro. Y esto es evangelio puro. Estas cosas son palabra de Jesús. Señor mío Jesucristo, con toda mi alma te ofrezco una vez más mi vida, aceptando estas pruebas que hoy aparecen en mi camino. Dame, Señor, descubrir el sentido cristiano del sufrimiento. Enséñame a llevar esta mi cruz de cada día y a seguirte con voluntad de ser discípulo tuyo. Dame compartir con todos los que sufren un corazón semejante al tuyo. Tú que nos has salvado por la cruz, concédenos la gracia de acompañar a aquellos hermanos que caminan encorvados bajo el peso de las pruebas de estos tiempos. Bendice nuestros días con tu gracia y con tu paz. de tal manera que al cabo de los días lleguemos, junto a María, a los pies de nuestro Padre. Amén. Samba del grano de trigo, mañana llueve ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día de brotar. Barbecho de terrón fresco, tu sangre llueve de mamá. Mi madre, un nuevo ser me has de dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán. Siento por una y molienda, mañana voy a ser pan. Siento por molienda, mañana voy a ser pan. La muerte aguarda en el surco, cálido abrazo nupcial. Muerte, sabrás un secreto. Sabrás un secreto cuando matas vida más. Me enterraré en tus entrañas y el mundo me olvidará. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser paz. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Tallo verde, dos hojitas, mi espiga despunta ya. Siento por una y molienda, mañana voy a ser pan. Siento y molienda, mañana voy a ser pan. Oración por las familias de San Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por la que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor de la esperanza. Mundo que tú amas hoy lucha por cambiar, y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza. Los pobres y los niños te quieren descubrir, porque a veces no saben que son tus preferidos. No dejes que la noche los sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la justicia. Los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces una justicia falsa. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Terminando el rezo del Santo Vía Crucis, te invito a, en el lugar en el que te encuentres, en familia, solo, puedas dirigir tu corazón, tu mirada, tu vista hacia nuestro Monte Calvario y descubrir el signo de Dios de esa cruz que nos recuerda que Dios nos amó y entregó su vida por nosotros. Dice la palabra, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. En este momento la humanidad se dirige su mirada, su súplica al Dios de la vida. Por eso el Papa Francisco nos invita a vivir como hermanos y que todos estamos en una misma barca y que estamos llamados a remar. Nuestros remos son el amor, nuestros remos son el servicio, nuestro remo es nuestra obra de caridad, nuestra ayuda pequeña, grande, nuestros gestos hacia nuestro hermano. Nuestros remos son nuestra oración, nuestras súplicas, nuestras plegarias a Jesús, que calmó la tempestad. El Señor no duerme, sino que está con nosotros. Por eso, en nombre de todos los sacerdotes de la ciudad de Tandil, capillas, parroquias, oratorios, todas las comunidades, todas las personas que en este momento están escuchando el Vía Crucis y finalizando, nos disponemos a recibir la bendición de Dios, la bendición de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Luján y San José, y que descienda la paz, que descienda la bendición de Dios, el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. se acordó del niño que ella misma diera luz. Y entre el firmamento y su mirada de dolor, que supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volteó sus ojos al final cuando expiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó, y amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué. A todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó, que su hijo predicó. Ella entendió el amor que le enseñó. Tomó en sus brazos cuando ya no respiró. Junto con su alma le traspasó el corazón, la espada que esa cruz todo lo consumó. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volteó sus ojos y el sepulcro se cerró. Se sintió caer, pero su fe permaneció, y amó a pesar de que el mundo lo entregó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué. A todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó.